de ambiente me avisan por el Facebook en todo caso. Hola, ¿ya estamos? Bueno, comienzo, no sé, cuando ustedes me den el ok, espero que me den el ok, Lara, en el Facebook. Bien. Bueno, a ver, como yo estudié en Córdoba, yo soy obviamente nacido en Altagracia, soy de Córdoba, estudié allí en la provincia de Córdoba, me recibí como periodista allí en Córdoba y empecé a trabajar en algunas publicaciones menores allá en Córdoba capital, hasta que entré a trabajar en el diario La Voz Interior. Ahí desarrollé mi trabajo en labor como periodista durante prácticamente 5 años, estoy hablando casi el comienzo de la década de los 90, y en el año 95-96 resolví venir a vivirme al sur, a Esquel, que yo ya conocí. No obstante, ese desembarco acá en la ciudad se dio hasta que en realidad pudiera encontrar un puesto de trabajo, y ese puesto de trabajo se dio en la agencia del diario Chubut. Y bueno, ahí en ese momento desarrollé mi tarea ahí hasta el año 2003. En el año 2003 la empresa me despidió en noviembre del 2003, producto de lo que fue todo el conflicto minero que vivimos aquí en la comunidad. Yo en ese momento, durante el año 2002-2003, milité mucho con los vecinos, me sentí muy involucrado con ese movimiento asambleario, y ya para esa época el diario también tenía una postura editorial bastante marcada en favor del emprendimiento minero, así que bueno, todo esto llevó a un conflicto particular con la empresa me despidió. Bueno, nada, yo me terminé yendo del diario, después hice un juicio laboral que se lo gané con el correr de los años, y bueno, y de ahí ya incursioné en lo que hago actualmente, que es más vinculado a la cuestión radial, porque yo estuve como 4 meses sin trabajar una vez que fui despedido, y bueno, y en ese perder el trabajo ahí en el diario me llevó a que, bueno, a buscar alternativas, y la alternativa se dio con una FM local, que era una FM station en la que trabajé ahí trabajé del año 2004 hasta el año 2010, y bueno, la radio medio como que ingresó en una situación económica bastante delicada, no tenía pauta oficial, no lograba dar con la pauta oficial, y es una condena que tienen la mayoría de los medios del interior, fundamental, bueno, por lo menos aquí en la provincia de Chubut, y bueno, nada, me avisaron que iban a cerrar, el proyecto no funcionaba económicamente, entonces en ese momento se estaba armando la radio comunitaria, los chicos de la radio comunitaria me hablaron, me propusieron a ver si me quería sumar a ese proyecto, y bueno, era como que congeniamos bastante, digamos, a mí me venía bien en ese momento, y obviamente era un proyecto que a mí me interesaba, así que bueno, desde el 2011 que estoy, desde el comienzo del 2011 que arrancamos ahí el trabajo en la radio, en la que estoy haciendo el programa informativo de la mañana, que se llama La Tijereta, y lo hago durante todos los días, bueno, hasta la actualidad es que estamos desarrollando ese proyecto. Así, digamos, resumida a grosso modo, es más o menos lo que implica mi desarrollo como mi historia como periodista. ¿Cómo surge la idea de Radio Caleuche? En realidad la idea de Radio Caleuche surge como consecuencia del movimiento asambleario que se había dado en Esquel. Fernanda Rojas y Juan Rodríguez, que son quizás los dos mentores de este proyecto, ellos estaban en Europa cuando nosotros estábamos en pleno conflicto por el emprendimiento minero acá, año 2002-2003, y ellos llegan en el 2004, 2005, 2006, no recuerdo bien, y llegan con una de las ideas que era en varias cuestiones, y una de ellas era montar un medio de comunicación, porque ellos entendían que era una herramienta que podía llegar a ser válida para los vecinos, para la asamblea. Y bueno, surge un poco desde ese, me parece que es el puntapié inicial para el proyecto de esa radio. Y respecto de cuál es la diferencia en cuanto a las experiencias anteriores que yo he tenido en la radio comunitaria, y muchas. A ver, fundamentalmente lo que tiene que ver con, por un lado, con la libertad plena y absoluta con la que trabajo, porque si bien siempre he sido bastante cabeza dura en cuanto a tratar de manejarme con los temas y el perfil que yo entiendo deben formar parte de una cobertura periodística y demás, en general, digamos, aquí lo que sucede es que, bueno, no solamente trabajo con esto que les decía, con plena libertad, sino que además podemos poner en agenda de manera más clara y más contundente temas que entendemos son necesarios y que no son visibles muchas veces. Y la diferencia sustancial con otros es que justamente esto, el desarrollo de temas es un poco en función de lo que nosotros entendemos que son aquellos hechos que están invisibilizados. Como estrategia comunicacional, lo que nos planteamos muchas veces de la radio es esta cuestión de hay un privilegio o dar, o mejor dicho, hay una prioridad de dar voz a aquellas personas que no lo tienen habitualmente y casi les diría negarlo a aquellas personas que tienen espacios a menudo en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, esto es, digo, funcionarios, ¿no? Dirigentes políticos, dirigentes de los partidos políticos y demás, no son personajes que estén entre nuestras consideraciones a la hora de hacer notas, si bien es una discusión interna que muchas veces por ahí discutimos y vemos si es necesario o no, sobre todo cuando vienen estas épocas de elecciones y demás, pero muchas veces coincidimos en esto, que bueno, demasiadas voces tienen este tipo de protagonistas y que hay otros muchos, con otras muchas realidades que no forman parte de la agenda de los medios, entonces creemos que este tipo de medios de comunicación, como lo dicen sus nombres, verdaderamente alternativos, tienen que potenciar justamente esos espacios y darle voces a esa gente. Así que bueno, ese es un poco el propósito y el espíritu por ahí, y ahí yo veo la gran diferencia respecto de lo que es trabajar en otro tipo de medio. Por lo menos lo que me ha pasado a mí en lo personal, cada vez que he trabajado, ni que hablar, por ejemplo, con trabajar en el diario Chubut o en el diario mismo, diario La Voz del Interior, o lo que era trabajar en una radio comercial como la anterior que les mencionaba, la FM anterior que mencionaba, que con la que trabajé, que ahí había como un reclamo de la propia conducción de la radio de tratar de ver si por ahí funcionar y demás, cosa de seducir a esos sectores y lograr de alguna manera las famosas pautas oficiales que son las que le dan de comer en general a los medios de comunicación, digamos, ¿no? Respecto a ver, las fuentes, las prioridades, la agenda, las fuentes, las fuentes con las que nos manejamos, obviamente son los propios vecinos, las propias comunidades, las propias organizaciones sociales, que obviamente requieren de alguna u otra manera un chequeo, ¿no? Necesario, indispensable para ir corroborando lo que vamos relatando. No obstante, el programa en sí tiene un ejercicio muy particular, que es esta cuestión de escoger determinados temas que muchas veces no están en agenda y tratar de buscar actores que puedan hacer referencia a ese hecho y sumarlos como testimonio en la entrevista, claro está. Pero la idea es la fuente primaria, digamos, esto es los actores primarios, no sé. Bueno, a ver, yo pongo como ejemplo, no quiero caer en una cuestión muy coyuntural por una cuestión de hacer esto un poco más atemporal, pero ustedes, no sé, han escuchado, ahora tuvimos un conflicto puntual que se ha vivido hoy, ayer, que fue con... Hay una recuperación de territorio mapuche aquí en la zona y bueno, y ayer corrió mucho la versión esta de la presencia de la posibilidad de un desalojo y demás. Y si bien la fuente primaria es justamente los propios protagonistas de la toma, gente vinculada a la comunidad, indefectiblemente hay un chequeo después posterior y en lo que tiene que ver con los corrillos de tribunales, ¿no? Y bueno, y gente de tribunales que puede ir corroborando alguna que otra información. Entonces, digo, eso es un ejercicio que por ahí suele hacerse a menudo y que a veces es indispensable. Es más, lo he charlado inclusive con la gente de la propia comunidad, que por ahí hay que ser bastante riguroso en esto de la información que uno hace rodar, porque por ahí entre la información que había girado era que ya se había generado el desalojo, que había represión, y bueno, esto nunca ocurrió. Entonces yo le decía que hacer circular o permitir que ese tipo de información circule y que no es veraz, afecta seriamente este pequeño circuito alternativo que se genera para hacer visibles estos hechos, porque bueno, obviamente le decía a la gente de la comunidad, no va a pasar como el cuento del pastorcito, cuando el hecho suceda finalmente no se le va a dar credibilidad, digamos. Respecto del público al que apuntamos, y yo les diría que en realidad es diverso en cuanto a que nosotros consideramos que hay mucha gente joven que nos escucha y también mucha gente adulta y que obviamente tiene que ver con gente que está de alguna manera también descreída del manejo informativo que las empresas periodísticas realizan a menudo. Esta es por lo menos una interpretación que yo hago. El vínculo con las comunidades aquí en la zona es bastante fuerte, si bien tenemos un grave inconveniente que es justamente la llegada, que es la cuestión técnica. Nosotros tenemos una antena que tiene una cobertura en la ciudad bastante importante, pero que no tiene una llegada a digamos, los sectores rurales muy alejados de la ciudad. Con lo cual, en esos lugares, obviamente, la radio no tiene incidencia, si bien la radio sale a través de Internet y demás, una radio que se replica mucha información a través de las redes de Internet, pero bueno, las comunidades, por ahí, la forma de llegar es más compleja. No obstante ello, las propias comunidades suelen tener a Caleuche como una referencia en materia de comunicación y siempre son como, saben que somos como la caja de resonancia. De hecho, en este conflicto que sucedió ahora, Caleuche fue un punto de referencia para ver cómo estaba la situación y hacerse eco de esta historia. ¿Crees que se ha construido una idea en los medios de las comunidades como enemigas del desarrollo? Yo creo que en realidad las empresas periodísticas responden muy claramente a un poder hegemónico que comparte un criterio de un particular criterio de desarrollo, ¿no? Desarrollo, progreso, como suelen llamarlo. Y en ese compartir con ese poder hegemónico juegan en función de eso. Entonces, es obvio que en ese afán de lograr ese progreso y ese desarrollo, que en términos prácticos lo podemos traducir en mayor explotación de recursos hidrocarburíferos, mineros, etcétera, los sectores de las comunidades aparecen evidentemente como estorbo a ese desarrollo. Y obviamente Hay una estigmatización muy clara por parte del poder, por parte de los poderes de turno, que lo reflejan a través de los propios medios de comunicación. Y no solo, en algunas oportunidades hacen invisible a estos actores, y en otras oportunidades, cuando el hecho es inevitable, por ejemplo, cuando se tocan intereses directos, digo, cuando el conflicto es, por ejemplo, con la compañía de Tierra del Sur, que es de los Benetton, el hecho es inevitable y hay que abordarlo, lo abordan desde un perfil muy claro, poniendo en este caso, por ejemplo, a las comunidades que intentan hacer recuperación de territorio como intrusos. Hay todo un proceso que evidentemente busca este perfil, digamos. Pero esto en función de cómo se maneja la información, y nosotros lo vemos bastante a menudo aquí en la zona, en esto de cómo se manejan los medios. ¿Cómo fue? Estoy leyendo en función de lo que me han preguntado. ¿Cómo fue la cobertura del proceso de recuperación del territorio del Leleque? Ahí hay el del territorio de Leleque. Ahí hay un caso que se está repitiendo ahora, que a mí me por ahí está bueno por ahí tenerlo en cuenta. Que es, hay dos cuestiones. Una que es esto que les decía hace un rato. Ahí se tocaban intereses muy fuertes que tienen que ver con la compañía de los hermanos Benetton, y me parece que también estos hechos, tanto lo de Santa Rosa Leleque como el proceso de recuperación que se está realizando en este momento ahí también a unos pocos kilómetros de donde están Nahuel Kir y Rosa y Curiñanco, se da este proceso ahí de recuperación cerquita de Vuelta del Río. Que se está viviendo en este momento, digo, y ahí también se ha hecho bastante visible porque el otro actor es nada más ni nada menos que los Benetton, y esto me parece que es lo que lo hace visible al hecho. Nosotros la cobertura se hace un tanto más compleja porque, bueno, es una zona alejada de nuestra localidad y no es una zona donde haya señal de comunicación, entonces la forma de acceder a la comunicación es complicada, pero bueno, nada, esto, nosotros seguimos el proceso a través de las propias comunidades, cada tanto vamos viendo cómo nos armamos de información a medida que, bueno, se viaja, se puede llegar hasta allá, lo hacemos a través de los propios actores en los tribunales aquí de nuestra localidad. Es una forma. Lo que sucedió en el 2002, cuando se llevó a cabo la recuperación por parte de Curiñanco o Nahuel Kir, ahí el proceso fue, bueno, obviamente la radio no estaba, ¿no? La radio todavía no estaba al aire, entonces la cobertura obviamente por parte de la radio no existió. Y en ese momento, en lo particular, en lo personal, yo trabajaba en el diario Chubut. Y lo que sí me parece que ahí también se dio un proceso muy muy particular, porque fue cuando también en esta comunidad se vivía de manera muy fuerte todo lo que era el conflicto minero. Y también me parece que en alguna medida la visibilidad del hecho, más allá de que estos hechos suelen ser invisibilizados, como decíamos, ahí también lo eclipsó muchísimo el conflicto minero que vivía la ciudad de Esquel. Vemos que en esta última década se está llevando a cabo un proceso de recuperación territorial por parte del pueblo mapuche. ¿Cómo se ve más en la ciudad? Yo creo que en la ciudad no hay una plena conciencia de lo que se está viviendo, lo que se pretende vivir con esta recuperación de territorios. El fenómeno de la presencia de miembros de comunidades alojados en las periferias de la ciudad digamos, no es, obviamente no es algo nuevo, es una postal más de esta ciudad, de estas ciudades, y la necesidad que estas comunidades tienen de volver a recuperar el territorio para no solamente reconstruir su propia identidad, sino además volver a encontrar una vida digna. Es un proceso que el común de los ciudadanos me parece que no lo termina por comprender del todo. Y en eso me parece que sí cumplimos un factor fundamental, los medios de comunicación, fundamentalmente los medios como la radio comunitaria, ¿no? Que enfoca y hace mucho hincapié en lo que implica ese proceso. Y además tratando de revertir esa imagen de que no es un grupo de vándalos que van y atentan contra la propiedad privada, como es el mensaje que traducen los medios hegemónicos. Entonces, digo, romper con todo ese relato no es fácil, y porque son muchos los medios que lo replican, y porque son pocos los medios que tratamos de enfocar la realidad o esa realidad desde otra perspectiva. Así que me parece que en las ciudades digamos, esa visión no se ve. ¿Cómo opera Benetton en la zona? En realidad, Benetton, si bien debe tener pauta en algunos medios, lo que sí está claro que la empresa en su momento hizo como una campaña fuerte de inserción en las comunidades. Allá por el año, a fines de la década del 90, sobre todo cuando montó el Museo del Eleque, que ustedes lo deben tener seguramente, un museo donde hace el relato de la historia de los indígenas de museo, ¿no? Ese es un poco el relato que hace la compañía de quienes habitan esta parte del territorio. Y en ese sentido la empresa hizo como una campaña muy fuerte. Yo recuerdo que en ese momento trabajaba en el diario y hacía como invitación a los medios para visitar no solamente el museo, para visitar la estancia, así como mucha mucha campaña de relación pública. Y ahora, si bien la empresa no tiene una necesidad, yo les diría, de tener presencia en los medios de comunicación, porque esto que les decía hace un rato, yo creo que las empresas periodísticas responden a esa lógica, y en alguna medida no hace falta. Sí creo que actúa y acciona desde otros lugares. La empresa tiene un poder de lobby muy fuerte, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el terreno judicial, jurídico. Es más, yo creo que en este caso de recuperación por parte del LOF de Resistencia Cuyamen, que está protagonizando hoy una recuperación de territorio ahí a muy poquitos kilómetros de Santa Rosa del Eleque, en cercanías de Vuelta del Río, allí se ha dado una particularidad, porque se ha dado la presencia de la empresa que ha instado al Poder Judicial Chubutense para que sea contundente en el proceso judicial que le pueda dirigir a los aborígenes que están protagonizando este episodio, porque no quieren que se repita lo de Santa Rosa del Eleque. En realidad, yo creo que hoy por hoy tiene un Benetton ve con mucha preocupación que se pueda volver a repetir un episodio como el de Santa Rosa del Eleque, y como este proceso recién está comenzando, empieza toda esta necesidad, bueno, de revertir esta situación. Y bueno, y de hecho está haciendo mucho lobby. Bueno, no sé si habrán enterado, pero en esta causa puntualmente, por ejemplo, la Fiscalía Local intentó aplicar la figura de la ley antiterrorista, un hecho que fue planteado en términos de que la causa debía pasar a ámbito federal porque, bueno, se cometían delitos que ameritaban se aplicase la ley antiterrorista. Por suerte, este hecho fue denegado y rechazado de manera contundente por el juez federal con asiento en nuestra localidad, que es el juez Guido Otranto, que lo rechazó de manera contundente diciendo que no había motivo alguno para encuadrar esto en el marco de esa polémica ley. Y eso me parece que tiene que ver con un lobby muy fuerte que viene marcando la empresa. porque la empresa se sumó ahora como querellante también en la causa y ha desembarcado con un equipo de abogados muy importante, porque, insisto en esto, no quiere que le vuelva a suceder lo que ya le ha ocurrido con Santa Rosa Leleque. No sé si me estoy repitiendo mucho y si me estoy enredando mucho en el relato. Bueno, respecto de lo que tiene que ver con, bueno, cuál es la lectura que puedo hacer yo de lo que implica la recuperación de estos territorios, a mí me parece que es un proceso que recién comienza en estos términos, digamos. A mí me da esa sensación. Y esto que me preguntaban hace un instante, me parece que también lleva a que el resto de los ciudadanos de estas comunidades tomemos dimensión de lo que implica la recuperación de ese territorio por parte de las propias comunidades. Porque no hay mejor defensores hoy por hoy de esos territorios que las propias comunidades. Y digo esto, lo pongo en ejemplos muy concretos. La compañía de Tierra del Sur, de los Benetton, cuando se presentó ahora en la causa que tiene por el conflicto este de recuperación de territorio ahí en cercanía de Vuelta del Río, el que se presentó en Buenos Aires con una escribanía para ceder el mandato a los abogados que iban a actuar en la causa, es el vicepresidente de la compañía, que es Diego Eduardo Perazo. Bueno, Diego Eduardo Perazo, por ejemplo, es el presidente y fundador de Minera Sud Argentina. Que Minera Sud Argentina es una empresa, una de las tantas empresas, o nuestros grupos, o mejor dicho, una de las tantas empresas que pertenecen al grupo Benetton, y que persiguen intereses obviamente mineros. Y ustedes saben, nuestra localidad tiene un historial en ese terreno también, después de lo vivido allá en el 2002-2003, con lo que fue después el desenlace del plebiscito y el rechazo al emprendimiento. Por entender justamente de que esto atenta y avanza contra el propio territorio. Y las comunidades tienen como propósito, tienen como objetivo justamente defender el territorio. Por eso me parece que, digamos, todavía no hemos tomado real dimensión de lo que implican esos procesos. Yo creo que recién están comenzando. Están poniendo en jaque obviamente un sistema muy fuerte, que está muy fuertemente entrelazado, y cuando digo entrelazado hablo de un poder político, un poder judicial, un poder legislativo, que evidentemente no juega a favor precisamente de las propias comunidades aborígenes y de las propias comunidades pequeñas como la nuestra. Digo, y en ese sentido, digo, defender el territorio, qué mejor que las propias comunidades como lo están protagonizando. Pero bueno, para no repetirme tanto en los términos, yo creo que es un proceso que recién empieza. Es muy complejo, muy difícil, no es para nada sencillo, y es como con un final abierto, ¿no? Uno no sabe qué términos va a alcanzar, pero bueno, me parece que estamos nosotros siendo, es muy difícil analizar la historia cuando, ¿no? Siendo contemporáneos, un proceso histórico siendo contemporáneo, a eso me refiero. Pero me parece que estamos a la puerta justamente de una nueva instancia en esto de la defensa del territorio, y están siendo la nueva camada de comunidades aborígenes, o digamos los descendientes de aborígenes, me estoy refiriendo a los jóvenes aborígenes. Alguna vez algún integrante de la comunidad me decía, hay como una formación muy fuerte desde lo político, desde lo intelectual, de los pibes que hoy forman parte de las comunidades, y tienen muy fuertemente enraizado esto de la necesidad de recuperar el territorio y dejar de seguir siendo mendigos en las periferias de la ciudad. Pero bueno, esto está por verse, digamos. Bueno, no sé si hay algo más que agregar, ustedes me dirán, no sé qué más agregar.